Es para mí un deber moral resaltar la importancia de este acto democrático de participación ciudadana, como también lo es insistir en que el horario de esta audiencia pública me parece caprichoso. Repito, como lo hice hace pocos días, tengo incluso la convicción que está diseñado adrede para desmotivar y desalentar la participación ciudadana. El horario, el día, el lugar, el apuro por cumplimentar el trámite formal, hacen de esta audiencia pública también un espacio para la reflexión sobre la necesidad de alinear el discurso político del gobierno con la acción fáctica que sustenta ese discurso. Las instituciones de la democracia pueden ser vulneradas por la fuerza o pulverizadas con la práctica de una doble moral que las anemiza, las debilita paulatinamente pero inexorablemente y las termina por convertir en lápidas y en flores de lo que otrora fuera un vital y bullicioso espacio de participación ciudadana democrática. Este objetivo de desalentar la participación cívica se diseña. Esta práctica se sustenta con recursos y con prensa. Esta forma de comportamiento político se sostiene con decisiones políticas semejantes a las que tienen los regímenes totalitarios. Y ya que el señor intendente nos invitó, después de 12 años de gobierno y del naufragio del Plan de la Villa, a debatir la ciudad del futuro, diría que me preocupa sobremanera una ciudad cuyo gobierno va a gastar 10 veces más en sueldos que en obra pública. Me preocupa un gobierno que le entrega cifras millonarias a un defensor del pueblo, cuyo trabajo ha sido pulir la obsecuencia hacia el poder político municipal a niveles insospechados y hacer de la Defensoría un lugar tan plano como un paño de billar, tan opaco como la tiza y tan vacío como todo el interior de la mesa de billar adentro. Estamos ante un Carlos Paz a punto de enfrentar la crisis más profunda de su historia. Esta inflación, es decir, inflación con estancamiento del crecimiento, calentamiento global con aumento de los niveles de cianobacterias y del mal olor, elevado gasto público con escasa recaudación y un presupuesto que en esta circunstancia, en lugar de abrirse a las posibilidades, se cierra la obstinación y comienza su primer párrafo mintiendo. Dios sostenga Villa Carlos Paz hasta que nuevos aires le apuntalen. Muchas gracias.